mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un hombre que al quedarse viudo y con una hija decidió volver a casarse, tomando por esposa una mujer que también tenía una niña. Poco tiempo después, este buen hombre muere, y la mujer, que odiaba a su hijastra, que era mucho más hermosa y buena que su verdadera hija, comenzó a maltratarla. La vida para la bondadosa joven que se llamaba Dulcita se hacía cada día más y más dura, pues la madrastra no tenía para ella más que insultos y reproches. Hasta que un día, habiendo llegado el invierno... ¡Vamos! ¡Rápido, Dulcita! ¡Ponte este vestido de papel y vete al bosque a llenar esa cesta con fresas! ¡Y no regreses hasta que esté bien lleno! Pero, madre, con un vestido de papel me moriré de frío. Y además, en invierno, con toda esta nieve, ¿dónde podré encontrar fresas? ¡Ese es tu problema! Ten, toma este pedazo de pan seco. Lo comerás por el camino. Y no digas que no soy buena contigo. La pobre doncella se pone el vestido de papel, toma el cestito y sale. Afuera, hace un frío terrible. Dulcita se interna en lo más profundo del bosque, hundiendo sus piececitos descalzos en la nieve. Por fin descubre una casita y en ella a tres enanitos encaramados a una ventanita. Buenos días, enanitos. ¿Me permiten entrar un momento en su casita? Tengo tanto frío. En nuestra casita tenemos fueguito. Lo nuestro tuyo será y frío no tendrás. Gracias, enanitos. Son ustedes muy amables. Me pondré cerca del fuego para descongelar mi pan seco. ¿Podemos probar un poquito de tu pan? Con mucho gusto. Sírvanse. Gracias, pero dinos una cosa. ¿Por qué has salido por el bosque? Con un vestido de papel. Los enanitos son muy gentiles. Escuchan conmovidos el relato de Dulcita y deciden ayudarla, pero antes la ponen a prueba. Dulcita, ¿no serías tan amable de quitar la nieve de nuestra puerta? Me parece justo. Ustedes me han dado hospedaje, yo en cambio trabajaré para ustedes. Y mientras Dulcita palea la nieve de la puerta, los enanos, cada uno a su turno, pronuncian tres encantamientos. Yo haré con mis poderes que esta doncella se vuelva cada día más bella. Yo haré con mis poderes que una moneda de oro le caiga de la boca por cada palabra que pronuncie. Yo haré con mis poderes que le encuentre un rey, la lleve a su palacio y se case con ella. Mientras tanto, Dulcita no sale de su asombro. A medida que va quitando la nieve, comienza a advertir que debajo de ella crecen las más hermosas fresas que haya visto en su vida. Muy contenta, carga su cestito, saluda y agradece a los enanitos y se dirige corriendo a su casa. Ni bien llega, dice... ¡Aquí estoy! Y una moneda de oro cae de su boca. Cuanto más avanza en su relato, más monedas caen tintineantes sobre el piso. La madrastra está fuera de sí de la rabia, mientras que la hermanastra, envidiosa de la suerte corrida por Dulcita, decide que ella también se internará en el bosque. A propósito, ¿les gustaría saber cómo se llama la hermanastra de Dulcita? Amargota, es lógico, ¿no? Rápido, mamá. Hazme un lindo tapado de piel bien abrigado. Dame una canasta llena de cosas ricas para comer y deja que vaya al bosque. Sí, mi dulce Amargota. Te prepararé todo lo que me pides. Bien abrigada, Amargota se interna en el bosque y golpea la puerta de la casa de los enanitos. ¡Déjenme entrar, enanitos! ¡Rápido! Pero no se atrevan a meter sus sucias manos en mi rica comida. ¿Qué? ¿Que les quite la nieve del camino? Ni aunque estuviera loca. ¡Qué niña tan grosera! ¡Insolente! ¡Mala! Y ahora no me molesten. Saldré a recoger las fresas. No me gusta nada de nada esta niña. No, ni a mí. Le daremos su merecido. Yo haré con mis poderes que se vuelva cada día más fea. Yo haré con mis poderes que le salte un sapo de la boca por cada palabra que pronuncie. Yo haré con mis poderes que sea olvidada por todos. Y entonces, ¿de qué estaba hablando yo? Ay, me olvidé completamente de lo... Pobre de mí. Por culpa del tercer encantamiento de los enanos, hasta yo me olvidé por un momento de Amargota y sus maldades. Menos mal que los musicuentos son casi inmunes a los encantamientos. Amargota, después de haber buscado inútilmente las fresas bajo la nieve, vuelve a su casa con la cestita vacía. Hacemos crack cada vez que Amargota va a abrir la boca para hablar. Saltamos de a dos y bailamos rock and roll, retozando aquí y allá. Como se podrán imaginar, desde entonces, Amargota, cada vez que tiene que hablar, lo piensa dos veces. De lo contrario, la casa se llena hasta el techo de sapos saltarines. La madrastra empieza a desesperarse y odia cada día más a su hijastra, que se vuelve cada día más bella y más rica. Un día... Dulcita, toma esta tela y este martillo y vete al río. Dentro de 2 horas quiero esa tela bien lavada y enjuagada. ¿Pero cómo hago? El río está congelado. ¡Torpe! Golpearás el bloque de hielo con el martillo y listo. ¡Y no me contestes! ¡Ya me tienes harta con tus monedas de oro! ¡Ojalá te caigas en el río! ¡Y tú también cállate, Amargota! ¡Sigue llenándome la casa con tus estúpidos sapos! Dulcita, bella como un sol, va hasta el río y pacientemente empieza a golpear el bloque de hielo con el martillo. Y es de aquí que, en ese momento, llega la carroza de un rey. ¿Se acuerdan del tercer encantamiento de los enanos? ¿Que iba a conocer un rey? Bien, hecho está. ¿Qué estás haciendo, hermosa doncella? ¿Quién eres? Oh, señor, soy una muchacha muy infeliz y con muy mala suerte. Y Dulcita le cuenta toda su historia al rey, que conmovido le dice... Ven a mi castillo, vivirás conmigo y serás mi reina. Dulcita acepta. Y unos días más tarde se celebran las bodas. Nuestra historia muy bien podría terminar en este momento, pero la maldad de la madrastra es muy grande, y cuando se entera que su hijastra ha dado a luz un principito, decide realizar una de las suyas. Toma de la mano a Amargota, que a causa de sus sapos ya ni se anima a abrir la boca, y se dirige al castillo. Dulcita, pobre ángel, recibe con alegría a su madrastra y su hermanastra, que fingen ser muy afectuosas con ella, pero apenas las tres mujeres se quedan a solas en su dormitorio, Dulcita es arrojada desde lo alto del castillo al foso que lo circunda. Cuando el rey se dirige al dormitorio de la reina, ve que la madrastra avanza hacia él. Yerno mío, la reina está muy enferma. ¿Ves que las cortinas de su lecho están corridas? Por favor, no la molestes. En verdad, La que está recostada en el lecho muy tranquilamente es Amargota, con la sábana cubriéndole totalmente la cabeza para no ser reconocida por el rey. Este, sin sospechar nada, le encarga a la madrastra que cuide de su esposa y se retira. Al día siguiente, un paje, al ver a una patita que nada en el foso del castillo, se le acerca y... Soy tu reina transformada en pato. He venido a averiguar cómo está mi hijito. Está bien. En este momento duerme en su cunita. Deseo ir a verlo. El pato, tomando la forma de la bella reina, sube al castillo y besa a su pequeño. Luego se detiene al bajar las escaleras. Se zambulle en el foso y hete aquí que reaparece casi enseguida convertida nuevamente en pato. La hermosa ave se dirige nuevamente al paje, que allí se ha quedado maravillado y lleno de asombro. Paje, ve y dile al rey que traiga su espada y la agite 3 veces sobre mi cabeza. Pronto. Pero el rey está en consejo. Pronto, llámalo. El rey, informado por el paje, suspende la reunión, toma su espada y desciende al foso. Agito la espada 1, 2, 3 veces. Pero Patita, tú eres Dulcita, mi adoradísima esposa. Dulcita siente y le cuenta lo que le sucedió. El rey entonces la toma de la mano y entran juntos en el castillo. La madrastra y Amargota, que por supuesto no esperaban el regreso de Dulcita, intentan escapar, pero las detienen. Y atándolas, las hacen salir del castillo en un caballo desbocado. El animal parte al galope y lleva a las muy malvadas a un país lejano donde todavía viven, olvidadas por todos. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.